Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en la conversación grata de la Palabra de Dios, estudiando especialmente este concepto del discipulado. Queremos darle una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Quizá usted ha escuchado la historia de Nicodemo, ese encuentro nocturno con Jesús. Es una historia que la relata Juan, relata con mucho detalle. Seguramente Juan fue un discípulo que se acercó a Jesús a preguntarle: ¿qué conversaste? Yo pienso así, no dice la Escritura esto, pero como nadie más lo cuente y él solamente lo escribe, Jesús le relató con muchos detalles también el encuentro y la conversación, que es una conversación que ha dejado marcas extraordinarias en el cristianismo. Ahora fíjate, Nicodemo no era cualquier persona, era un fariseo, un principal entre los judíos, nos dice las Sagradas Escrituras. Y además era muy rico, ¿eh? Sí, tenía dinero. Bueno, yo pienso que para tener esa calidad de ser miembro nacional del Sanedrín, tenía que ser muy educado, tenía que tener mucha riqueza, ¿no es cierto?, y poder para poder estar a ese nivel. Lamentablemente así se daban las cosas en ese tiempo. Incluso en algún momento, yo recuerdo con Pablo, alguien le dijo: mira, no sabes cuánto he pagado para tener este puesto. ¿Te acuerdas tú? Sí. Pero no, Pablo tiene que haber tenido también, haber sido de las personas adineradas en su Pero él, digamos, dijo que todo lo que tenía lo había dejado por desecho, lo había perdido por seguir a Jesús. Ahora, este nombre Nicodemo es un nombre griego, ¿eh? Fíjate que su nombre significa vencedor del pueblo. Y hay varios judíos que optaron por nombre griego, lógicamente que la invasión, ¿no es cierto?, de los griegos, la idea, la cultura había invadido los pueblos. Andrés, por ejemplo, Felipe, Dídimo, Alfeo, tenían nombres griegos en realidad. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura acerca de este encuentro de Jesús con Nicodemo? O Nicodemo que va a Jesús a conversar con él. No es fácil para una persona que tiene dinero y que tiene la posición que tenía Nicodemo poder llegar hasta un maestro que estaba siendo cuestionado precisamente por los principales, por las personas que tenían cargos importantes en la religión judía. Estaban cuestionando a Jesús. Entonces, él había sido atraído por Jesús porque, fíjate, cuando nosotros vemos San Juan capítulo 2, verso 13 en adelante, 13 al 25 específicamente, ahí vemos lo que Jesús hacía. Y en el verso 23 dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Ah? Muchos creyeron en su nombre. Y creo que entre los que creyeron en su nombre, viendo esas señales, estaba precisamente Nicodemo. Pero Nicodemo no podía demostrar que él tenía simpatía hacia Jesús, porque lo habrían cuestionado a él. Él habría caído en desgracia, por así decirlo, si hubiese manifestado su tendencia hacia reconocer a Jesús. Entonces, ¿qué le quedó? Solamente ir de noche. Bueno, eso, lo que pasa es que si uno se pone en el momento que está sucediendo los hechos, Cristo no solamente había sido cuestionado, sino que había sido catalogado no como un Mesías, no como un profeta, no como el Hijo de Dios. Incluso era fuertemente criticado cuando él mencionaba alguna de estas cosas, acercamiento a esto. Y todos tenían ese concepto de que era uno más, y muchos habían aparecido, ¿no es cierto?, dando a entender que era el Mesías, el libertador, que iba a sacar del yugo romano. Entonces apareció Jesús, pero con una doctrina un tanto diferente, así que los dirigentes máximos no lo aceptaron, no lo metieron en su círculo, porque él no había ido a una universidad de la época, no había sido rico, venía de una ciudad que era media cuestionada también. Bueno, tenemos que decir que en ese tiempo no había una universidad, ¿no? O sea, estoy diciendo del concepto de haber ido a estudiar con los grandes, con los rabinos, doctores, claro, los rabinos, ¿no es cierto? ¿Cómo bueno, era la costumbre? Y todos estos habían pasado realmente por ese nivel. Entonces, ¿qué podría enseñar y los colocaban, así como decir, en el montón de todos estos que habían ido tratando de libertar. Pero fíjate, Jesús tenía algo muy especial. Él hablaba a todos y hablaba claramente, no escondía absolutamente nada. Y decía cosas que a veces los disgustaba bastante, pero no podían acusarlo. El problema estaba en eso. Porque no había nada que acusarlo. No podían rebatirle lo que Jesús decía. Ellos siempre los dejaba callado, a pesar de que a veces iban con trampas y le hacían preguntas capciosas. Siempre él los dejaba callado. Y fíjate, el texto que leímos de San Juan capítulo 2, verso 13 en adelante, allí se nos cita algo que Jesús hizo. Yo creo que si otra persona lo hubiese hecho, capaz que lo hubiesen apedreado. Pero no tuvieron opción. Pero en este caso, fíjate, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Así, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, sabe que uno pensando en este relato, Horacio, dice cómo se nota las personas que justamente andan buscando la verdad. Este relato entendemos que impresionó mucho a Nicodemo, no así a los demás. Los demás quisieron seguir con su porfía de ir en contra de él, pero Nicodemo quedó aquí pensando y dice, ¿y de dónde saca este hombre ese poder, esa autoridad para hacer esto? Entonces, movido por todo esto que atrae de Jesús, él fue a conversar y a conversar de noche. Y la conversación interesante que tuvo con Jesús. Así es. Ahora, fíjate, el Señor Jesús tenía eso especial, que no podían rebatirle y hacía cosas. En este caso, él hizo lo que hizo allí en el templo y nadie se levantó a hacerle frente. Podía haber dicho, pero ¿qué vienes? ¿Con qué autoridad estás haciendo eso? ¿Por qué lo haces? En fin, y Jesús, en su presencia había algo especial. Y entonces la respuesta que encuentra de Jesús Nicodemo frente a todas las situaciones es magistral, porque justamente lo hace volver a la realidad. Tú siendo un hombre estudioso, siendo maestro, siendo rico, ¿cómo llega Jesús a esta gente al mismo nivel como llega a los pobres, a los miserables, a los desamparados, a los desechados? Cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, empieza la conversación y empieza a dar un rodeo. Y Jesús lo lleva al problema en sí, a lo que debía ser tratado. Dice el verso 2 del capítulo 3 de San Juan, capítulo 3, verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oye, estaban hablando de dos cosas diferentes. O sea, parece que Jesús no entendió lo que él le estaba diciendo. Incluso le dijo Rabí. Claro, le estaba diciendo maestro. Nivel, vamos a decir así, quizá al mismo nivel de él. Maestro, le dice, mira lo que estás haciendo, esto no puede ser hecho por un hombre cualquiera. Y aquí entonces Dios lo toma y le dice, bueno, si tú no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y aquí comienza Nicodemo, vuelve otra vez a la parte material, al humano, dice, pero ¿cómo voy a volver a nacer siendo viejo? ¿Voy a volver a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Estas son las cosas que a veces paralizan la entrada del Evangelio en el corazón de las personas. Miran siempre hacia lo terrenal y no lo espiritual, que es superior que lo terrenal realmente. ¿Qué le dice Jesús? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y comienza la conversación de Cristo a tornarse más profunda, porque le dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y viene la aplicación del viento en el versículo 8, como dice, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí reacciona Nicodemo. Claro. Ahora, fíjate, el Señor aquí le empieza a enseñar al maestro de Israel. Él era uno de los principales, el que debía enseñar. Y el Señor Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que creeréis, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, esto le estaba diciendo mirando hacia el futuro. Y debe haber sido interesante cuando Nicodemo vio a Jesús colgando de la cruz. Debe haber venido fuerte las palabras de Jesús, sobre todo aquella que le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo... Ahora es interesante porque Jesús también le da a conocer algunas cosas que él sabía, como por ejemplo la serpiente en el desierto. Sabía esa historia y no teníamos ni que pensar que no, porque él era maestro, sabía las escrituras del Antiguo Testamento. Y ahí aparece lo único que existía a propósito. Claro, y ahí aparece el gran texto de Juan 3:16 que se lo da a Nicodemo en la privacidad, a un hombre rico, un hombre entendido, pero que aprendió de Jesús la esencia del Evangelio, como es que Dios lo ama tanto, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, amables oyentes, qué grato es haber estado con ustedes. Medite estas cosas lindas de la palabra de Dios, hágala suya, no importa su situación, Dios lo ama de igual manera. Bendiciones. ¿Cómo tratamos nosotros aquellas cosas que no entendemos? ¿Vamos a Jesús y le preguntamos directamente mediante las Sagradas Escrituras? ¿O sencillamente preferimos ignorarlas? Creo que tenemos una responsabilidad. Debemos investigar aquello que no entendemos y debemos hacerlo con oración y con humildad. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.